vida de un pobre animal. Corrida de toros, qué irracional. Festeja la tortura de un pobre animal. Vendes muerte en una fiesta. Banderillas se clavan en tu cuerpo ya cansado, tu sangre salpicando y tú lo ves. ¡Tú lo ves! Cortas el rabo y oreja. ¡Torreo! Yo no entiendo por qué hay que festejar. La muerte y la tortura no es arte ni cultura, es el lema, lo tienes que olvidar. Plaza de Hacho, recinto criminal, gente que paga por ver asesinar. Esos tipos que dicen ser toreros, si quieres ver sangre, ¡córtate los huevos! En una fiesta, ¡torero! Llega rodo por un toro que no puede escapar. Banderillas se clavan en su cuerpo ya cansado, su sangre salpicando y tú lo ves. ¡Tú lo ves! Cortas rabo y oreja. ¡Torero! Yo no entiendo por qué hay que festejar. La muerte y la tortura no es arte ni cultura, es el lema, no lo tienes que olvidar. ¡No! Ver tortura animal. Nunca más tortura animal. No quiero ver tortura animal. Nunca más tortura animal.